amarte. No me importa ser adicto. Pégame tu vicio, mami. El vicio de tus labios. Yo, yo, yo, mami. Yo, pégamelo todo, pégamelo todo. Menos eso, ponte la mascarilla. Alex, ponme una de Raulín Rodríguez. Clásica. Recordando. El mundo fue solo de los dos y para los dos. Su hogar, unas nubes tendidas al sol. En sus miradas, amor, en sus respuestas, sí, y para su dolor. ¡Gracias! algo que sé.

porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí. Qué linda. Y ahora con gusto me toca ayudarla. Y por mi vieja lucharé hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja. Pero qué va si el destino es así. Los caminos. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Difícil, ¿verdad? Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos. Yo no encuentro la salida. Esa canción me da mucho sentimiento. Hermanito Omar Geles. Ay, mamá. ¿Qué letra, Omar? ¿Qué letra? ¡Y hombre! Ahí tenías una mezcla de bachata y vallenato clásico. Guaro y Romo. Se me pone la piel de gallina cuando escucho esa canción, no, Los Caminos de la Vida. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Oh, all right. ¿Qué más quieres escuchar? Me faltan 25 minutos para mezclarte tu clásico favorito en este jueves presocial, jueves catchy, viernes Friday Junior, jueves clásico. ¿Cómo te llamas? Tu nombre. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, Glenny. Mi nombre es Glenny. Glenny. Sí, Glenny from Long Island. Hi, Glenny. ¿Cómo está mi gente de Strong Island? Muy bien, muy bien. Siempre te escucho y estoy tan feliz que por fin estoy hablando contigo. Gracias por la sintonía, mi amor. Cuéntame primero los saluditos. ¿A quién quieres saludar, mamita? Dale con los shoutouts. Bueno, los saluditos. Quiero saludar a mi esposo, Edward, a mi hija, Leila, y mis hijos, Vincent y Arsati, y a toda mi familia de Long Island y de New York. ¡Long Island! ¡Long Island! Are you ready for summertime, baby? ¿Ya está lista para el verano? Yes, yes, ready para el barbecue y todo. Tú sabes, mucho barbecue este verano, mucho dominó, mucha piscinita. Una pregunta, mami, recomiéndame una playa bonita, una playa bien buena ahí en Long Island. ¿Qué playa me recomiendas? Ah, donde yo voy siempre, ¿cómo que se llama? Little what? Oh my God, I'm so nervous. I'm going to Long Beach. A mí me gusta Long Beach. Yeah, I like Long Beach. Like that. Ahí hay un hotel, incluso there's a hotel there. ¿Cómo que se llama el hotel ahí en Long Beach? Conchale, I forgot the name of it. Bien bonito el hotel ahí, right? Front of the beach. Ahí me para el agua. Se me olvidó el nombre, pero es bien chévere ahí. Long Beach is nice. All right, baby, cuéntame para cuál concierto te puedo invitar. Dime. La mega mezcla. Tienes dos boletos, mami, quédate en línea. Dos boletitos para ti. I love you, baby. Te amo, mami, gracias por la sintonía. Y dime, pregunto. Ok, preguntándote, ¿para cuál concierto quieres ir? Karol G, boletos para ver Bad Bunny Stadium Concert y boletos para estar conmigo en 8 días. Mega Mezcla, próximo viernes, 27 de mayo, Prudential Center, Newark, New Jersey. Tenemos a Teo Calderón confirmado, el papá de los pollitos, mami. Ivy Queen, Zion y Lennox, Tito el Bambino, Joel y Randy, Alexis y Fido, Mike Towers, Nio García, Chencho Corleone, El Mayor, Chimbala, Kiko el Crazy y Alex Chencho. Ven a celebrar conmigo el cumpleaños. Ticketmaster.com, hurry up, Ticketmaster.com y en la taquilla del Prudential Center. Pégate ya y buena suerte. Mete mano Madrid, mete mano Huracán, mete mano JD, mete mano Tiny. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Hey, yo. Ella quiere que la nota se le suba, porque dice que es libre como Venezuela y Cuba. Te conozco, ya yo te he visto desnuda, nos perdemos como en el triángulo de la Bermuda. Parcerita, colabórame, haciéndome el amor, enamórame. Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén. Devórame y le dio conmigo. Mami, caíle al condominio. Con una como tú me alineo. Yo no creo que tenga marido, oh. Pero se porta mal, no le importa nada. Sabe que despierta el deseo carnal. Hasta

gastarlo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo. Y si tú me tiras. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Óyelo como suena ahí, Dilda. Gracias, Ricky. Gracias por escogernos a nosotros en el juqueo. Confirmado. Este jueves hablamos con Ricky Martin. Ay, yo me encanta. De verdad, gente, me encanta estar con ustedes en su programa. No, pero no eres tú. No. Tú eres el minuto de Ricky. No, perdóname. No es el minuto de Ricky. Es el verdadero, ¿ok? Ay, María, nieta. No se puede creer en nadie, gente. De verdad que no se puede creer en nadie. No te llenes de odio. Sintoniza el juqueo, que también, aparte de Ricky Martin, tenemos la mega bomba del dinero. Así que muy pendiente, 3:40 de la tarde, Ricky Martin y dos oportunidades, 4 y 6 con la mega bomba del dinero. Janeiro Matos y Nilda Rosario por Mega 97.9. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla. Telefónica Azul 800-315-1790. El más activado en los comentarios en la última fotito de Instagram. Jueves clásico. Me pregunto como si no supiera nada. Que cuál era mi nombre y temblaba. Alex Sensation. Hacer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Dice. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue recitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue recitándome. Algo musical.

clásico. Mañana viernes. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Mañana te preparo para el fin de semana. Gracias por la sintonía, mi gente de Orlando y Tampa. Muchas gracias a través del Nuevo Sol. Muchas bendiciones. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Mete mano Madrid. Mete mano Huracán. Mi gente de Puerto Rico. Por ahí viene Joel el Intruder en breve a través de Play. Mañana a las 11 de la mañana te espero aquí en Play 96.5 Puerto Rico. Dios me lo bendiga. Mete mano JD. Mi gente de Nueva York, el juqueo en breve. Janiro Matos, Nil de la Supra, en cuestión de minutos con el juqueo. Mañana después del vacilón de la mañana. Tienes una cita conmigo a las 11 de la mañana para seguir la rumbita, la mega mezcla. Y mañana, a una semana exacta del concierto. Mañana les tengo muchas sorpresas. I got a lot of surprises. Mete mano, Tiny. Dios me lo bendiga. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y Big Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora, las ganas de ti.